Hace miles de millones de años inimaginables, existía un planeta en la dimensión secundaria llamado Morlem. Las formas hombres se habían desarrollado y evolucionado en el conocimiento, entendimiento y amor, los hombres de ese planeta se preocupaban en ayudar a sus semejantes, y a muchos planetas aledaños que los circundaban. Todos ellos se consideraban hermanos, eran ayaplianos de especie y se retroalimentaban entre ellos, ayudándose e intercambiando conocimientos que los nutrían cosmogónicamente. Fue en este planeta donde aconteció la rebelión. ¿Por qué, se estarán preguntando, sucedió algo así? ¿Acaso no estaban desarrollados en el conocimiento, entendimiento y amor? Estaban. A pesar de mantener los dos lados del cerebro en equilibrio y a pesar de que los densificados aceptaron el dominio positivo de los voluntarios, hubo un momento en que el desequilibrio comenzó a enfermarlos. Aconteció cuando ellos realizaron un viaje planetario físico por las densidades más fuertes. Regresaron contaminados con un virus llamado ambición. Este grupo, comandado por Luzbel, había hecho un viaje a un planeta secundario más denso llamado Satien. La densidad del planeta era superior a la de los demás, a pesar de pertenecer también a la dimensión secundaria. La forma hombre del planeta era densa y no muy desarrollada, se encontraba todavía en el proceso de evolución, sus conocimientos eran simples y estaban totalmente abocados a las necesidades de ellos mismos y del planeta. Cuando el grupo avanzado de ayaplianos llegó a Satien, tuvieron que convivir con las formas hombres densas, y al hacerlo, se enfermaron de ambición, porque fueron recibidos y adorados como dioses. Las demostraciones de veneración, sumadas a los sentimientos desconocidos y arraigados que despertaron en ellos, activaron elementos genéticos que se habían conservado dormidos. A pesar de la elevación que los caracterizaba, no pudieron transmutarlos ni con el entendimiento ni con el amor. El virus de la ambición se había instalado en sus cerebros, y regresaron a Morlem irremediablemente contaminados. El virus fue dominando sus energías, pensamientos y se vieron a sí mismos enfermos y debilitados. Los voluntarios ayaplianos, adorados y venerados en el planeta Satien, regresaron a su planeta Morlem, que funcionaba bajo un sistema uniforme, igualitario y ordenado. Se vieron confrontados a encajarse nuevamente en una sociedad colectiva y perfecta. Como el virus de la ambición había atacado sus energías, pensamientos, éstas se negaron a considerarse iguales a las otras. Querían ser diferentes, porque consideraban que el cúmulo de experiencias y vivencias que habían adquirido en sus viajes interplanetarios les otorgaba esa diferencia. Luzbel, comandante de las fuerzas estelares, fue el más afectado de todos ellos. Reunió un ejército de energías, pensamientos y lo incitó a la rebelión y a la desobediencia. Los voluntarios del planeta Morlem destituyeron a Luzbel y a todos sus seguidores y los mandaron al mismo planeta Satien, porque el virus se había generado ahí y ahí debía curarse. Los dejaron en cuarentena hasta lograr la cura a través del entendimiento y del amor. Este virus se fue expandiendo a otras realidades y afectó a las dimensiones más densas, que hasta hoy luchan por librarse de la terrible enfermedad de la ambición. 507. ¿Qué sucedió con el planeta Satien? Este planeta se convirtió en la base principal de Luzbel y desde ahí consiguió liderar otros planetas, infectando con el virus de la ambición a millones de millones de energías, pensamientos que continúan hasta hoy proliferando en la realidad inferior. El daño que estas energías, pensamientos infectadas han hecho en el universo ha sido, es y será tan profundo, que hasta hoy en día los voluntarios se ven confrontados en la lucha contra la enfermedad que no deja a los densificados avanzar en su evolución y elevación.